Ab Isis Thymetis. 3 meses después, los pregoneros reales repartidos por todos los nomos o distritos del país anunciaban la presentación de la princesa Ab Isis Thymetis, hija única de la extinta reina esposa Epubia Aisa y del faraón Seti Ramsés I, como heredera del trono de Egipto. A tan grandioso acontecimiento debían enviar sus representantes todos los países amigos del Egipto milenario. Glorioso país que difundía el esplendor de su sabiduría, de sus riquezas y de su abundancia por todo el mundo civilizado de entonces. El numeroso pueblo mauritano, apellidado Hijos del Sol, estaba de fiesta porque Ab Isis Thymetis era nieta del gran faz de Mauritania, cuya nobilísima prosapia iba hasta los confines del tiempo y del mar, puesto que, según ellos, descendían de los gloriosos toltecas, semidioses de la desaparecida Atlántida. La reina Epubia, su madre, era hija del gran faz de Mauritania. Era la mayor de sus hijas y tenía derecho a llevar prendido sobre el corazón el sol de oro y rubíes que todas las princesas reales de su raza llevaban como un símbolo sagrado y a la vez amuleto que le preservaba de enfermedades infecciosas y de muerte trágica. Este derecho de la madre era transferido a su hija, y debido a esto fue de Mauritania la primera delegación que llegó. Venía al frente de ella el hijo segundo del gran faz, un apuesto doncel de 22 años que mandaba un brillante cuerpo de arqueros de 20 de hombres. En un hermoso cofre de alabastro traía el sol de oro y rubíes para la princesa real de Egipto. El faraón quedó encantado de su fuerza y gallardía, y más aún cuando supo de su bravura en los combates y de su destreza en el manejo de todas las armas y en el arte de hacerse amar de aquellos que estaban bajo su mando. Y enseguida pensó: he aquí que este cuñado mío puede ser también mi yerno, ya que los dioses no le dieron a mi esposa reina un hijo varón. Qué esposo ideal para mi hija y qué superintendente para mi reino. Cuando fue presentado a la princesa Thymetis, le tocó el turno de quedar encantado al joven príncipe mauritano, cuyo nombre era Fredek de Porfir. Era tan delicadamente bella la gentil princesita del país del Nilo. Los pensamientos del faraón formaron cadena con los del príncipe mauritano, y debía ser esa la primera fuerza que se pusiera frente a la doncella elegida por la eterna ley para traer a la vida física al enviado, portavoz de sus divinos designios. El faraón estaba también encantado de su hija, que en esos 3 meses se había transformado de niña en mujer. ¿Y qué mujer? Razonaba sobre cuestiones de Estado como si le fueran conocidas todas las encrucijadas posibles en ese insondable abismo que es la organización y gobierno de pueblos. El faraón la desconocía, y tanta fue su admiración que hizo averiguaciones en los claustros de los templos de Menfis y Tanis, a fin de cerciorarse de que su hija había frecuentado el trato con los más sabios sacerdotes y hierofantes de los sagrados recintos. En verdad, recogió allí los datos que deseaba. Su hija, desde hacía ese tiempo, acudía al aula privada y especial para los que tuvieran la idea de adquirir conocimientos superiores y llegar a la iniciación, que se concedía a muy raros sujetos ya pasados de los 30 años. Nada les había dicho, sino sólo que deseaba conocer las leyes del universo y las relaciones de los seres encarnados con los astros y con el mundo invisible. En verdad que era mucho pedir para una doncella de sólo 15 años, pero ellos en general pensaron que los dioses preparaban para el futuro una soberana a la altura de las antiguas matriarcas reinas, que dejaron tan gloriosas tradiciones como educadoras de pueblos a los que colmaron de abundancia, de paz y felicidad. En las crónicas del templo, le dijeron, se encuentra el hecho de que la esposa reina del gran faraón Soser pidió los conocimientos de la iniciación a los 12 años, y fue la gran mujer Nefertiti que compartió con él las grandes obras de misericordia, de elevación moral y educación de los pueblos, conforme a las normas de equidad y justicia que los primeros emigrados prófugos de Atlántida trajeron a estas tierras bañadas por el Nilo. Y el caso de la princesa Timetis podía ser como aquel. Ante esta respuesta, que no le fue del todo satisfactoria, quiso el faraón una consulta con el Consejo Supremo, formado por 6 hierofantes, con la presencia del pontífice Amontep, ilustre por sus vastos conocimientos, como por la rectitud y honorabilidad de su larga vida, que le permitió ser el formador espiritual, intelectual y moral del joven sacerdocio de esa época. Y el Supremo Consejo hizo llegar al faraón un documento en jeroglíficos del templo que decía así: Faraón, rey de reyes, tu hija, Ap Isis Timetis, está destinada por las grandes potencias invisibles para traer a este mundo un astro radiante que será luz, camino, verdad y vida a la humanidad de todos los tiempos. No debes preocuparte de cuándo ni cómo sucederá. Déjala obrar libremente, porque es la ley eterna y divina quien la guía. Amon-Ra os guarde para siempre. Keferin, Saurek, Tokio, Sais, Kefer, Nemet, Amontep. Y como una delicada deferencia del pontífice, le añadía esta postdata: Faraón, ya sabes que tengo 2 sobrinos que en la última luna terminaron sus estudios, coronados por la luz de Osiris y gloriosamente iniciados en los grandes misterios del infinito. Solo cuentan 27 años y pidieron este camino cuando solo tenían 14 el uno y 13 el otro, Oat y Carmi. Son espíritus gemelos de Timetis, tu ilustre hija, que Amon-Ra guarde. Esperemos su mandat. Con tan halagüeñas perspectivas, el faraón quedó completamente tranquilo y resuelto a dejar libre acción a su heredera en cuanto ella dispusiera de su persona. La vio tratar afablemente al joven delegado mauritano, con el que tuvo conversaciones que dejaron absorto al faraón. Timetis conocía y sabía más de los lejanos antepasados de la raza mauritana, procedentes de los toltecas de Atlántida, que el mismo enviado Fredek de Porofir, que a su vez se asombraba de que la joven princesita tuviera tan vastos conocimientos. Y cuando le interrogaba, ¿cómo lo sabes, grandeza? Lo recuerdo, le contestaba con la mayor naturalidad. Y el joven interpretaba que se refería al recuerdo de estudios que había hecho en los viejos archivos del templo. Y pensaba, y a veces le decía, mucho sabes con solo 15 años. No son los años que traen el conocimiento, contestaba Elia. Psiquis tiene también su archivo que deja registrar cuando le place, añadía graciosamente, dejando pensativo a su interlocutor que ante contestaciones tan enigmáticas comenzó a pensar que la bella princesita era un aprendiz de maga. Hasta que un día, que la encontró en la terraza del palacio, colocando farolillos de flores bajo el dosel, para amenizar un pequeño festín que daba a los numerosos hijos de las esclavas y servidores, se detuvo a conversar con ella y ayudarle en su tarea. ¿Por qué te fatigas de este modo, princesa real de Egipto, cuando tienes tantos servidores que pueden hacerlo? Le dijo, quitándole de las manos tijeras y cintas. Increíble me resulta, le contestó ella, que un príncipe, descendiente de los toltecas de Atlántida, se asombre de mi tarea. ¿Por qué llevas en tu nombre Port Ofir como blasón? Port Ofir era un puerto en un golfo de Atlántida, donde se levantaba un castillo que fue habitado por el rey santo Anfión, cuya esposa hacía estos trabajos que yo hago, y otros más grandes y bellos, para suavizar la áspera vida de los niños desamparados y huérfanos. ¿No lo sabes tú, acaso? Sé que hubo un gran rey de nuestra raza, que fue llamado el Rey Santo, pero ignoraba ese detalle de la esposa, y ni aun sé que la tuvo. ¿Cómo? Era Odina, la princesa más buena y más bella que hubo bajo el sol que nos alumbra. Y también la más fuerte y fiel a su amor, que no pudo ser quebrantado ni manchado por las viles adulaciones del pérfido Alfawari, hermano del rey, su esposo. En el archivo de vuestros templos deben estar todas estas historias. Tan perplejo quedó el príncipe mauritano que llegó al pleno convencimiento de que la princesa Timetis era una maga consumada, o por lo menos tenía trato con esos grandes magos que vivos o muertos leían hasta en el vuelo de los pájaros y en el pensamiento de los hombres. Y, semi espantado y medroso, pensó, si adivinara también que quiero casarme con ella, interesado en la promesa de mi padre de anular el mayorazgo de mi hermano y hacerme su heredero si la conquisto. Y apenas pensó esto, Timetis dijo con gran naturalidad y como si siguiera el hilo de sus recuerdos. Alfawari tuvo un terrible fin a causa de ambicionar los derechos de su hermano mayor. No sé si sabes esto, príncipe Frederick de Port Ofir. El aludido la miró espantado y pretextando una cita con el faraón para esa hora, se despidió rápidamente y no buscó más conversaciones con la princesa de Egipto. Y llegó la solemne presentación de Timetis como heredera del trono. Era el mediodía radiante de una primavera exuberante de flores, de pájaros que cantan, de cuánta alegría y belleza puede haber en esta tierra. La princesa real, vestida de brocado amarillo y blanco, los colores clásicos de los faraones, y cubierta de joyas de la cabeza a los pies, fue conducida por su padre a la gran terraza delantera del palacio de Menfis. En la anchurosa explanada, que circundada de palmeras, de esfinges y de obeliscos, que se abría entre la orilla del río y los muros mismos del vetusto edificio, esperaba estacionado el pueblo, engalanado con sus trajes de fiesta y agitando al viento oriflamas y banderolas con los colores propios de aquel día. Oro y nieve, clamaba el pueblo entusiasmado. Es el sol de los cielos y la nieve de las montañas que unen sus resplandores este día de gloria para nuestra princesa real, cantaban los bates a compás de 100 laúdes y lo repetían los heraldos en todos los tonos. Dos lucidas escoltas rodearon al faraón y a su hija. La una de doncellas de blancas túnicas de lino coronadas con rosas amarillas. Llevaban canastillas de rosas blancas las unas y amarillas las otras, que arrojaban sobre el pueblo. La otra de gallardos donceles que tañían sus laúdes y sus liras. Al frente de ellos aparecía Anran, como abanderado con el pabellón de seda, oro y blanco, que debía flamear siempre en el palacio de la princesa. Las delegaciones aparecían también bajo lujosos doseles en la misma terraza, a un lado y otro del faraón y su hija. Después de ser leída por uno de los ministros la solemne proclama en que la princesa real fue presentada al pueblo, ella se acercó a la balaustrada de mármol, cubierta de tapices y de flores, para contestar a los aplausos del pueblo que la vitoreaba enloquecido. Emocionada en extremo, les dijo estas solas palabras: «Pueblo de Egipto, pueblo mío, aunque solo tengo 15 años de vida, siento amor de madre para todos vosotros, y si es verdad que tanto me amáis, os pido dos promesas en este día. La primera, que nunca jamás os hagáis daño unos a otros, ni en la vida, ni en la honra, ni en los bienes. La segunda, que en toda dificultad o dolor que os encontréis, vengáis confiadamente a mí, y yo recabaré de vuestro faraón, rey de reyes, vuestro remedio, si es posible dároslo. ¿Me lo prometéis?» Un clamor unánime, que resonó como una tempestad, subió hasta la princesita, que vio levantarse todos los brazos hacia ella en muchos abrazos delirantes. Cuando el entusiasmo se acalló un tanto, un heraldo pidió silencio, y Timetis, tomando la mano de su padre, mudo de emoción, les dijo: «Mi venerable padre, nuestro amado rey, me ha permitido obsequiaros con un amuleto de oro, que es mi cabeza, con la diadema de la inolvidable reina Atasu, mi bisabuela. Esta misma tarde pasaréis en desfile muy ordenado por el portal de mi palacio, donde os será entregado, juntamente con los regalitos que he dispuesto, según vuestras necesidades». y abriendo sus brazos enjollados, abrazó emocionada al pueblo que tan ardientemente la aplaudía. La escolta de doncellas y la de donceles músicos fueron los encargados de cumplir con el pueblo la promesa de Timetis. La lujosa recepción de la noche para los dignatarios del país y para las delegaciones, ya el lector imaginará las proporciones a que llegó. Durante ella tuvo lugar un hecho que merece mención por las consecuencias favorables que debía traer para el cumplimiento de los designios divinos sobre Timetis. De la delegación llegada de Siracusa, capital del reino de Sicilia, salió un apuesto jefe militar que presentó al faraón sus credenciales, las cuales le acreditaban como hijo mayor de aquel anciano rey. Este soberano solicitaba del faraón una doble y fortísima alianza de ayuda mutua en caso de contiendas guerreras que les amenazaban. Esta alianza debía quedar constituida sobre dos enlaces nupciales. El rey de Sicilia daría al faraón su hija mayor como esposa, y el faraón daría la mano de su hija al hijo mayor del rey, que era quien presentaba las propuestas. El faraón, que ya conocía la voluntad de hierro de su hija, le contestó: «Considérome honrado por el ilustre rey, tu padre, con la primera de tus propuestas, o sea, que yo tome por esposa su hija mayor, y la acepto, pues debes saber cuánto admiro a tu noble hermana Galabatis. En cuanto a la segunda, o sea, conceder la mano de mi hija para ti, príncipe León Bardí, he resuelto dejarle a ella el derecho de elección, reservándome yo el de aceptar o rechazar el elegido por ella. Y en prueba de que acepto la mano de la princesa Gala, aquí tienes mi ofrenda de esponsales para ella». El faraón se quitó una gruesa sortija de oro y diamantes que tenía en su dedo meñique y la entregó al príncipe siciliano. Este se acercó a Timetis y, después de una reverente inclinación ante ella, le dijo: «Con la venia de vuestro padre, el faraón, rey de reyes, os pido vuestra mano para ser mi esposa cuando vos mandéis». Sin inmutarse lo más mínimo, Timetis le preguntó: «¿Cuánto tiempo permanecerás, príncipe León Bardi, en nuestra ciudad de Menfis?». «Todo el tiempo que necesitéis para darme la respuesta, princesa real de Egipto». «No la esperarás largo tiempo, te lo aseguro, príncipe», y le tendió su mano amiga. Timetis había oído que su padre aceptó la mano de Galabatis como esposa. Conocía el ansia de su padre por un hijo varón de la que fuera esposa reina. Y razonó de esta manera: «Si el Dios vivo que adoraba a mi madre, que adoran los sacerdotes del viejo culto con mi maestra Montep, que adora Amram con los sabios de su raza, quiere que yo sea la madre carnal del hijo suyo, que ha de venir para ser luz y guía de esta humanidad, dará a mi padre el hijo varón que quiere para sucesor, por medio de esta segunda esposa reina que ha elegido. Esperemos». Y no esperó en vano. 3 meses después, la princesa Galabatis cruzaba el mar en una galera empavesada a todo lujo, con numerosa escolta de damas y caballeros, y se desposaba solemnemente con el faraón Seti Ramsés I. Y la princesa Timetis, en audiencia privada, hablaba así con su padre: «Mi rey y señor, que manda sobre reyes y señores, te pido una gracia que no has de negarme en el día feliz de tus bodas con la más bella y graciosa mujer que alumbra el sol de nuestra tierra». Y el faraón, levantándole de la tarima en que se arrodilló ante él, le dijo: «Día grande es este en verdad, hija mía, y si la gracia que pides es honra para ti y para mí, ya la tienes concedida. Habla pues». «Padre, yo quiero consagrar mi vida a los estudios de las ciencias sagradas que estudian los sacerdotes y los hierofantes de nuestros templos. Quiero abrir un aula para las doncellas que sienten este mismo deseo que yo. ¿Por qué hemos de ser ignorantes las mujeres nacidas en la grada del trono, al cual podemos ayudar a sostener y honrar, haciendo de nuestro pueblo un pueblo educado en cultura y justicia, para servir de ejemplo y guía a los otros pueblos de la tierra? Nuestros dioses tutelares te darán un hijo varón que pueda sucederte en el gobierno de tus pueblos. Mientras él llega, en mi aula se educarán las madres de la generación próxima que dará honra y gloria a tu reinado. ¿No encuentras justicia en la gracia que te pido? Oh, qué generoso y noble es tu corazón, hija mía», exclamó el faraón, besando la manita de su hija que tenía entre las suyas. «¿No comprendes que en la gracia que me pides está un renunciamiento al trono y a la corona de Egipto, que te pertenece como hija única de mi esposa, tu madre, que duerme en la luz de Osiris?» «Sí, padre, lo sé. Si no hubieras tomado una segunda esposa reina, no te hiciera esta súplica, porque sé que soy tu sucesora obligada. Pero sé que los dioses tutelares te traerán el hijo varón que pueda sucederte. Y si así no fuera, te prometo solemnemente, por Osiris y por Isis, por la gloriosa paz de nuestros antepasados, que estaré dispuesta a sentarme en ese trono, si tú lo dejas vacío, para recibir la glorificación de Osiris en su reino eterno de luz». «Bien, hija, hablas como un anciano. ¿Acaso eres la misma Tasu, vuelta a la vida para gloria y felicidad de Egipto? Hágase como lo pides. Pido a tu bondad me deje retirar al castillo del lago Merik, que será más propicio para los estudios que deseo comenzar. Dame la servidumbre que has tenido a bien asignarme, si es que voluntariamente quieren seguirme a la soledad. No quiero servidores forzados, padre, porque busco vida de paz y tranquilidad». «Me asombras, hija mía, me asombras. Una princesa real, recién presentada al pueblo, pide el retiro al castillo del lago Merik, donde sólo las gaviotas y los antílopes le harán compañía. Y dejas las fiestas de la primavera sobre las aguas doradas del Nilo Sagrado. No las dejaré, padre, si es tu voluntad que asista a ellas. Pero para el estudio y el aula a que quiero dedicarme, necesito retiro y soledad, no sólo para mí, sino para las que estudiarán conmigo. Está concedido todo. Tú misma elegirás la corte y servidumbre que ha de acompañarte. Mi administrador pondrá a tu disposición los valores que necesites para tus fines. Las riquezas de tu madre y la dote que yo te he asignado bastan y sobran en mucho para cuanto puedas desear. Quiero que me tengas informado sobre todos tus estudios y progresos realizados y de todo cuanto te ocurra. Serás complacido, Padre. Nuestros dioses tutelares te dan gracias por mi intermedio. Y Timetis se arrodilló ante su padre para besar sus pies. Él le puso ambas manos bajo sus labios, y cuando ella se alejaba, murmuraba él muy conmovida: esta hija es toda el alma de la grande Neferi de Soser, aunque su cuerpo es pequeño y grácil como un loto del Nilo. Y su corazón quedó tranquilo, porque había obedecido al designio que el Dios vivo tenía sobre su hija. Conocida de todos esta resolución del faraón, fue la respuesta de Timetis a los que solicitaban su mano.